Continuamos con el programa. Hoy tenemos un movimiento de personas increíble aquí en el estudio, Félix Ortega. Por lo tanto, agradecemos a quienes nos visitan en la radio para poder comentar el trabajo que llevan a cabo en su actividad más cercana. Personas, hombres y mujeres, que me parece fantástico, porque son personas jóvenes y eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Bueno, la juventud siempre hace cosas interesantes y en este caso, bueno, pues hacen algo muy interesante, la verdad. Estáis participando, habéis participado ya en un campamento en Marruecos, ¿no? Toño, cuéntanos cómo es eso y de dónde sois, de qué centro sois y todo eso. Bueno, mi nombre es Toñi. Trabajo en una organización local aquí en Córdoba que se llama SICBATA y aparte formo parte del claustro del ciclo formativo de integración social del ferroviario. Y bueno, esto nace en el 2007, la primera vez que yo participo en el campamento intercultural que organiza Pateras de Vida, que es una organización del norte de Marruecos, del Larache. Y desde entonces vengo colaborando con la organización. Bueno, pues haciendo difusión del campamento, haciendo difusión de la organización, vinculándola con tejidos asociativos también de aquí, tanto locales como de Andalucía. Y después de unos años de parón de campamento intercultural, bueno, pues se retoma este año. Pateras de Vida nos pide a unas compañeras de aquí de Córdoba, Paloma y a mí, pues que colaboremos en la difusión, en la captación de participantes. Bueno, y de ahí nace que un grupo de alumnado del ciclo, bueno, pues la mayoritariamente el grupo que participa este año del campamento vienen del ciclo formativo de integración social. Un saludo a Paloma, que seguramente me estará escuchando. Sí, además le dijimos que se viniese, pero dijo, yo es que ya estoy muy vista. No, ella siempre es bienvenida aquí en el estudio. Uh-huh. Toñi, dime. ¿Por qué nace esta actividad? ¿De dónde viene? Mira, Pateras nace del movimiento social, del movimiento civil, es decir, de población de Larache, de población sobre todo de Andalucía, del movimiento asociativo, sobre todo también muy vinculado a PDH, a Pro Derechos Humanos, y nace en el 2000, es decir, es una organización que, bueno, relativamente tampoco lleva muchísimo tiempo. Nace sobre todo pues para empoderar a la juventud, para crear estilos de vida participativos, para trabajar por los derechos humanos, los derechos del trabajador, de las mujeres, y sobre todo favorecer pues una vida de calidad allí en el norte. Alba, ¿por qué empiezas tú? ¿Cómo llegas a este proyecto? ¿Qué te atrajo? ¿Quién te invitó? ¿Cómo lo conociste? Yo siempre he sido voluntaria en una escuela de verano y allí conocí a una chica saharaui. Y entonces el tema de los inmigrantes y tal siempre me llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conectamos muy bien. Mi primer año de monitora fue su primer año que vine a España y no sabía nada de castellano y tal. Y entonces pues nos juntamos mucho y yo le iba indicando y pues enseñando un poco. Y fue cuando a mí me surgió pues la curiosidad de empezar a estudiar algo relacionado con el tema de lo social. Y ahí pues conocí a Toñi y siempre he tenido muchas ganas de visitar esa tierra y en el momento en el que yo conocí a Toñi, ella siempre, pues su pasión por ese tema y su ganas y la manera en la que nos transmitía su vocación, pues eso que yo con ella pues tuviera una relación muy estrecha, ¿no? Ella, yo todas las dudas y todas las inquietudes que tenía pues se las contaba a ella y cuando me propuso esa idea, yo llevaba muchos años queriendo ir. Y estuve ahorrando y todo porque mi madre no quería. Y en el momento en el que me lo propuso, fui allí a conocer desde primera mano cómo es aquello y la cultura y tal. La culpable fue Toñi, ¿no? Sí, la culpable. Y en tu caso, Álvaro, ¿la culpable también es Toñi? Sí, Toñi. La culpa de Toñi. La culpa de... ¿Y tú también, Lola? La culpa sí. La tiene Toñi. Toñi, tienes la culpa de todo. Álvaro, ¿cómo es tu experiencia, amigo? Pues bueno, eso, nos presentó ella el campamento y la verdad que me pareció una idea súper chula, ¿no? Porque tenía también muchas ganas de conocer Marruecos y conocer una realidad que aquí nos vende muy distorsionada y allí pues iba a verla yo de primera mano, y más con ella, ¿no? Que llevaba mucho tiempo yendo por allí, tiene familia, y la verdad es que no me lo pensé. ¿Y Lola? Pues ¿la culpa de Toñi? Evidentemente. Fue un poco como han contado ellos. Toñi habla mucho de su experiencia en Larache, de su familia de allí, de lo cuenta mucho en primera persona. Entonces, conocerlo con ella fue lo que más me llamó la atención. Es verdad que tenía muchas ganas de visitarlo, pero sobre todo con ella fue lo que más me hizo ir. Toñi, ¿qué objetivos tiene la asociación para luego desarrollar en el territorio en Marruecos? Como ha dicho Álvaro, es romper muchísimos estereotipos. Es decir, los medios de comunicación, la prensa, la propia población con su desconocimiento, pues nos vende una cultura, bueno, y un país que es verdad que deja mucho que desear en cuanto a política y derechos humanos. Pero estamos hablando de población, estamos hablando de conocer una cultura y a otras personas. Es decir, que la realidad, como comentaba Álvaro, la que tenemos aquí, es la que nos venden, la que nos cuenta el vecino. Y viajando es como se nos abre un poco la mente y como no conocemos esa realidad. Puede ser que nos guste o que no nos guste, pero al menos, como dice él, voy a conocerla y ya decido si me gusta o no me gusta. Alba, ¿y en qué consiste el campamento? Pues nosotros fuimos allí y las personas que participaban en Patera de Vida, pues ofrecieron sus casas para que nosotros pudiéramos estar conviviendo con ellas. No hay mayor, en plan, no hay una forma más grande de romper estereotipos y de sensibilizar que conviviendo cada día con la familia. Además, las familias participaban en las actividades que realizábamos durante el día. Hacíamos salidas, excursiones y tal, y ellas nos acompañaban y venían con nosotros. Entonces, pues visitamos la ciudad, hicimos algunas charlas de sensibilización sobre la mujer y tal, pero de lo que se trataba en gran parte era de conocer de primera mano cómo vivían esas familias, y pues tanto nosotros ellos como ellos, que conozcan la situación de España, que no es tan bonito como lo pintan ni tan fácil. Álvaro, cuando has ido ahí en el terreno, has cambiado de opinión. ¿Qué efecto ha causado en ti esa experiencia? Bueno, la verdad es que no es, evidentemente cambian, ¿no? Porque no es lo mismo que te conocer un sitio por lo que te cuenten los demás, por lo que veas por televisión, por redes sociales o lo que sea, a cuando estás en el terreno y ves allí a la gente, y sí cambia, ¿no? La verdad es que conocer la gente muy muy humana, muy hospitalaria, muy abierta, muy simpática. Y rompes también muchos estereotipos, ¿no? Cuando nosotros hemos estado por allí hemos visto muchísimas mujeres y muchísimas chavalas sin el velo, y te das cuenta que no te venden, que no hay tanto con el tema de la mujer, ¿no? Que es un país que poco a poco pues está despertando y tiene sus inquietudes, ¿no? Toñi, ¿y en el campamento que se hace en Larache, en el norte de Marruecos, vosotros trabajáis por eje, ¿no? ¿Qué tipo de ejes trabajáis durante los 10 días del campamento? Mira, intentamos, bueno, implicar o meter actividades relacionadas con los objetivos de la organización. Entonces, el tema de derechos humanos, derechos de la mujer y prevención de la inmigración ilegal, ¿vale? Entonces, es verdad que una de las primeras actividades fue visitar la ciudad, conocer la ciudad y la convivencia con la familia, que es conocer la cultura también. Tuvimos una jornada estupendísima y fue un lujazo conocer de primera mano la realidad de las mujeres trabajadoras de la fresa en Huelva, de las condiciones en las que tenemos esas mujeres aquí en Europa, que era una verdadera aberración. Conocimos de primera mano también un centro de educación especial para niños y menores y familias con niños autistas. Entonces, realmente lo que intentamos es llenar de contenido pues un poco los distintos, como te he dicho, los distintos ejes de los objetivos de la organización. Entonces, derechos humanos, mujer, prevención de la inmigración y bueno, y conocer también la realidad del tejido asociativo del norte de Marruecos, que bueno, en concreto en Larache es bastante, bastante importante. Uh-huh. Estuvimos en un centro financiado por la Agencia de Cooperación de Extremadura, un centro de atención a subsahariano, que se abrió a través de una de las visitas de Paloma y nuestra, bueno, pues vinculada también a la organización Apatera con Mujeres en Zonas de Conflicto. Y bueno, un poco es eso. Fueron 4 días, ¿verdad? Que como hicimos en la, bueno, comentasteis la evaluación, fue bastante intenso. La verdad que llenamos de tanto contenido el campamento que, bueno, fue la verdad que bastante agotado. Lola, es... y de las cosas que tú viviste allí, experimentaste con todas las actividades, ¿qué te impactó más? Es que, como ha comentado Toñi, fue todo muy intenso, ¿no? Lo que pasa es que yo tuve la suerte de caer en una familia que la verdad es lo que me ha abierto más la mente. Yo, es verdad, que evidentemente vas con la cabeza un poco abierta o con la mente un poco abierta por lo que estudias o por cómo eres, pero el tema del velo de la mujer es algo que yo llevaba, que me costaba mucho. Y es verdad que caí en una familia que es totalmente alternativa a lo que hay en Marruecos. Y la verdad que es lo que más me impactó. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que alternativa? Pues, o sea, por ejemplo, mi hermana, la que me tocó allí, no usa velo, no practica la religión como tal, es una chica que tiene la mente súper abierta, no sé, puede hablar con ella de cualquier cosa. Entonces fue lo que más, es lo que más me ha impactado a mí, lo que yo más me lleva del campamento, el conocerla a ella y que me cuente su realidad de la religión, de la cultura. Más que verlo, porque al final tú lo ves y te puedes llevar una idea premeditada, pero que te lo cuente ella en primera persona fue lo que a mí es lo que más me ha abierto. Álvaro, ¿qué crees que supone el campamento para las familias donde vivíais y para todas las acciones que lleváis en el territorio, en La Roche? Para la familia marroquí, ¿no? Sí. ¿Qué supone? Pues no sé, tú también, también entiendo que rompe un poco de estereotipos con los europeos, ¿no? Que al final, que nos conozcan, nos han tenido en sus casas dándonos de comer, en su habitación, en su cama, durante 6 días, y al final pues también un poco eso, ¿no? Y llevarte la experiencia de convivir con una persona a la que no entiende el idioma, intercambio cultural, todo, ¿no? Supongo que significará mucho. No sé, Alba, que la experiencia que has ganado ahí en terreno, ¿cómo definirías el pueblo marroquí? Pues, Alba, no muy objetiva, ¿eh? Yo es que iba con muchas ganas, ¿no? Y iba también un poco para confirmar mi indignación con respecto a lo que nos transmiten los medios de comunicación y todo lo que conocemos. Y allí pues confirmé que, a ver, en todos lados hay personas, pero allí la gente hospitalaria te montaba en un taxi y el taxista te decía, bienvenido, para cuando quieras tienes tu casa aquí. Eso aquí no se ve, y la gente por la calle, bienvenida, y allí, no sé, era como en familia. Estuvimos 4 días y nos fuimos como si fuéramos una familia, esas personas. ¿Pero lo que tú le dirías a una persona aquí que no sabe todo eso? ¿El qué? ¿Qué le dirías a la persona que no sabe todo eso? ¿Qué le diría a una persona que no sabe nada de allí? Pues que no se crea todo lo que ponen en los medios de comunicación, que si quiere conocer y poder hablar con objetividad, que tiene que, ya si no puede ir o no le apetece ir, pues indagar más sobre el tema y hablar con personas que hayan conocido la cultura de primera mano y que viven aquí. Y que vayan. Y que viven aquí, o con personas que viven aquí. Sí. Sí. ¿Olga? Lola. Lola, ¿qué crees que te ha servido esta experiencia para tu proyección profesional? Pues, sobre todo o sea, yo tenía un poco claro después de mi práctica en el ciclo que me gustaría dedicarme a la población inmigrante, pero después de ir a La Roche lo confirmo. Y no sé, yo creo que es más que profesional, sino personalmente es como más me ha servido. Nos dijeron que La Roche te agrandaba el corazón, pero... Y es real, es que te lo agranda, es que como ha dicho Alba... Tienes que ir al médico, ¿no? ¿Qué? El corazón más grande. No me cabe ya. No te ¿qué? Cabe en el pecho. Es como ha dicho Alba, es que es un pueblo, una ciudad, ¿qué es? Es una ciudad. Es una ciudad súper pobre, pero es que te dan lo que no tienen, es que es súper hospitalario y ya te digo, sobre todo la familia, es que te dan lo que ellos ni siquiera tienen. Toñi. Dígame. Cuando te encuentras con jóvenes como estos que hay aquí y encuentras que hay un eco tremendo en todo lo que se le transmite, eso da esperanza, que los jóvenes no son ninis, ni son exacto, no sé cuántas cosas más, que hay muchos jóvenes que están haciendo, llevando a cabo muchísimas actividades y que sin embargo siempre destacan los jóvenes que en fin, que destacan por otros motivos. Yo he dicho antes que Alba no es objetiva, pero es que yo tampoco soy objetiva. Yo creo muchísimo en la juventud. Y bueno, y después de viajar con ellos, imagínate, enamorita hasta la tranca. Es decir, que es que es volver a redescubrir lo que yo también ya sé. Y es que la juventud tiene un potencial y mucha gana de transformar esta sociedad. Que no, tampoco nos vendan los medios de comunicación otra cosa que no es así. Los jóvenes, vamos, es verdad que está muy dicho, pero es verdad que tienen el mundo en sus manos. Pero además quieren tenerlo en sus manos, quieren cambiar este mundo. Confío plenamente en ellas. Vamos. Claro, es el futuro, ¿no? Son ellos, más que los viejos, ¿no? Más que nosotros. No, tú eres joven aún, tú eres joven. Mi corazón es joven, gracias, sí, a Larache. Pues, en todo caso, destacar que, en fin, que los medios de comunicación que cuentan lo que, en fin, quieren contar. También hay medios de comunicación como nuestro, alternativo. Muchísimas gracias. En que explicamos las cosas tal cual son, contadas por los propios protagonistas. Exacto. En que aquí hemos preguntado, no hemos hecho ningún análisis de la situación que ellos han vivido, y agradecemos profundamente la amabilidad que habéis tenido en venir aquí hasta el estudio y compartir con nosotros vuestra experiencia. Lo único que me resta decir que estáis invitados naturalmente a cualquier día, a cualquier momento, todo lo que tengáis que contar, contarlo aquí en la radio. Muchas gracias, y Ale. Si sois atrevidos, hacer vuestro propio programa de radio, ¿no? No lo pensaremos, no lo pensaremos. Porque, claro, la radio es de todos, no es de nadie. Sí, sí. O sea, la radio es de la ciudadanía, es del pueblo, por lo tanto. Debe ser de la gente joven también. Pueblo, de la gente joven, como dice Inés. Es vital que vengáis aquí, sustituyáis a los viejos y pongáis un punto de fuerza de la juventud para hacer bien las cosas, ¿no? Muchas gracias. Así que muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias, chicos, chicas. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?